el sindicato. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Hoy día, viernes 7 de julio de 2017, estamos en Venadito San Juan, salió un poquito el caregallo, engañador, no calienta nadie. Vos mismo. Saludos, mi amigo Pedro Toledo, al otro lado del vidrio. ¿Cómo estás, Pedrito? Hola, Pedrito. Bien. ¡Qué ordinario! El oyudo ahí. Primero que todo, como es costumbre, quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que me da todos los días viernes de 19:30 a 20:30 horas este bello espacio para hablar de literatura, música, danza, sexo, drogas, rock and roll. Hoy hablaremos de actuación, cine, teatro, vida, chucha, ¿qué más? Bienvenido, Luis Lugo, actor. Muchas gracias. Oiga, muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Bienvenido. Gracias, po. Lucho. Encantado. Bienvenido a nuestra sala, Clotario Blest. Muy bien, pues encantado de estar aquí, este lugar histórico, con tanto recuerdo, con tanto nostalgia, a propósito de la nostalgia. Feliz de estar acá para conversar con ustedes, compartir este rato para poder contarles en qué ando. Para ti la lengua. Un resto. Para ver si nos reímos a mandíbula batiente. Okay, Luis Dubó, tengo entendido que sus amigos le dicen Tato. No tengo amigos. ¿Qué tiene? ¿Conocido? Está weyando. No. Sí, me dicen Tato. Los ¿Y le puedo decir Tato yo? Por supuesto. Oiga, Tato. Es que el mundo de los apodos uno no lo puede negar, pues uno es la otra parte. Así como la otra cara. Para los delincuentes está el alias. ¿Cierto? O tanto, la chapa. La chapa para los que fueron pulentos. Para los boys. Claro. Entonces, sí, pues no puedo negar que me dicen Tato. Me conocen así también. Entonces, ¿me da permiso que le diga Tato? No le doy permiso a nadie porque usted se lo merece. Estoy en su casa, no le puedo negar esa. ¿Qué, Tato? Voto de confianza. Tato. Sí, por supuesto. Dígame. ¿Y cómo le dicen a usted, compadre? A mí me decían Tuto. Tuto. Tuto, por la cara tuto. Así como de Gil que tengo, así Dale como tuto. Durmiendo. Sí. Y Sejunín le vamos a poner nosotros. ¿Qué pasa? Sejunín. Sejunín Martín. No, pero ahí, de repente así cuando empiezan así como los pacos. Sejunín, aló, Garín. CJ. Buena, Sejunín Garín. Oye, Tato. ¿Qué pasó? ¿Cachaste la canción con la que empezamos, no? Sí, pues ahí con mi compadre. Yo hice un videoclip con ellos. Que venía por eso la puse, po. Sí, pues me venía en bicicleta desde las alturas, desde la lejanía. ¿Usted trabajando y jardineando? La Contru. Sí, pues la Contru. Sí, la Contru, y claro, y el tipo regresa a su realidad. Como es la vicisitud de este país tan clasista, tan lejano, tan distante, tan distinto, diferente e injusto. Entonces los andinos... sé que están de vuelta, así es que cada vez que estén por ahí, todos aquellos que están escuchando la emisora tienen que enterarse y acudir al llamado de estos jóvenes músicos, y que ya no están tan jóvenes, pero sigue siendo joven su propuesta. Pero es que como ya no estamos todos envejeciendo, no sé, bueno, el carro por Tato. No, yo sigo siendo un muchacho. No pienso envejecer. Oye, ¿y no te acuerdas cómo trabajaron en el video? ¿Ese sí. ¿Hace cuántos 10 años más o menos? ¿No? Hace harto tiempo, sí, más o menos, como 10 años. Yo, bueno, he tenido harta colaboración con los músicos, tengo mucho cariño por los músicos. Mi hijo es músico, Vladimir. Salud, Vladimir. Vladimir Dubó. Trompetista del calibre 67. ¿Qué tipo de música hace él? La salsa que dispara. ¿Salsa? Sí, la salsa con contenido. Bueno, es un gran instrumentista mi hijo, y aparte de eso, yo mucho tiempo colaboré con las escuelas de rock. Hacía las presentaciones y tuve la suerte de conocer a muchas bandas desde su principio, desde que estaban iniciándose. Y ahí, entre medio de toda esa camada de gente talentosa y loca y maravillosa. Y con la fuerza, suerte, po. Sí, la fuerza. La porfía, toda la el claro, el rock contestatario de Sandino Rocker, que hace tanta falta en estos momentos. Así que qué bueno que estén de vuelta. Así pero que ese, ¿por qué te preguntaba cómo lo hicieron? Porque dentro de la precariedad, yo he visto el video y lo hacen así como... Sí, pues. Con movimiento de camioneta, no, y el otro igual atrás colgando, sí, ¿cómo era? Sí, bueno, harto peligro, harto rojo, y bueno, yo tengo experiencia con las cámaras, entonces pudimos hacer un traveling enorme y atravesar la Alameda en bicicleta, y esas tomas quedaron muy, muy, muy bonitas. Entonces es un trabajo que está bien hecho, eso es lo bueno de esta banda, porque una banda que trabaja desde, son muy exigentes, entonces tienen un trabajo de calidad. Salud O a sea, Roberto, no porque haya poquito va a salir malito, aunque sea no, con un, po. con, como decía mi madre, con una cebolla y una zanahoria te hago una sopa que te chupáis, pero hasta los calzoncillos. Me imagino. Oiga, hablando de su madre, Dígame. usted es de Chuquicamata, po. De Chuquicamata, sí, pues yo nací Así. en Chuquicamata. ¿Cómo era el antropeto? No, De no. Chuquicamata. Chuquicamata. No, claro. Nací allá y desgraciadamente toda esta infamia de este modelo asqueroso que todo lo desecha, taparon con escombros mi pueblo donde nací. Oye, Entonces pero ya Luis, no pero tengo, fue no hace tengo lugar como. de donde de nacencia. Pero fue como. ¿Naciste por Chiripa ahí o viviste un tiempo? Mi Porque padre nunca. era minero, Cuéntanos un mi poquito padre de eso, era por favor. minero obrero del, en ese tiempo, la Anacona Inich Company, que siguen siendo los mismos ladrones de siempre. Ya en ese tiempo se robaban nuestro mineral y en ese tiempo era mucho más salvaje. Era un, el campamento obrero, Chuquicamata era, nació así. Entonces, en medio de todo ese campamento obrero se forjó mi padre como obrero y bueno, fue, se forjó nuestra familia. Así que nací allí en el ¿Vivió campamento hasta qué Los edad más o Latas. menos? Después viví en Calama y después del golpe militar, toda mi familia nos trasladamos a vivir a Quintero. Ah, pero así como tu niñez en Chucky, ¿hasta Mi qué edad más o niñez, menos? Chuqui, hasta los 6 años, ¿Y qué después recordáis hasta ahí los... hasta los 6 años? Mucha injusticia, mucho dolor, mucha ¿Pero diferencia, tenéis mucho amigos o no? castigo. Sí, pues todos nos ¿Cómo eran los juegos ahí, juntábamos los vacilones que se a peñascaso pegaban? Me limpio, imagino. jugábamos con el ácido, éramos unos vándalos, teníamos que ser valientes y fuertes porque vivíamos en una situación de precariedad absoluta. Había un baño por cada cuadra, así era como se organizaba el obrero, porque no interesaba. Y al otro lado estaban aquellos que eran empleados y tenían más vínculos, o sea, tenían más importancia para la compañía. Entonces tenían más comodidades, pero el perraje nos teníamos que batir a como diera lugar. Así que los juegos eran guerrilla de piedra, peñascazos, saltar el río de ácido, si te caía y se te quemaba la pata y liquidaba y... Entonces era bien duro, pero también tenía mucha belleza porque se armaba mucha solidaridad. Claro que sí, po. Se establecían vínculos que hasta el día de hoy los tengo. ¿Tenía amigos de allá aún? Tenemos un grupo de gente chuquicamatinos que tenemos vínculos a través Qué de las precioso. redes sociales. Yo no ocupo mucho las redes sociales, pero Hoy sí, cada pues vez yo te que puedo. hablaba, weón. Sí, Puro no. dedo para arriba, para abajo. Sí, hablo poco por esa mierda. Muy bien, sí, yo lo entendí, lo Sí. entendí. Porque la gente que habla por eso cada día va perdiendo su capacidad de hablar con los hueones vivos, pues. Entonces habla con puros aparatos, mueve los dedos, se van a calambrar todos con tanto mover los dedos. Pero no se comunican. Claro que Entonces sí. el lenguaje tiene muchas connotaciones, también se entregan significado a través de la palabra también no hablada, por el lenguaje no verbal, la mirada, los Los suspiros, gestos. los gestos. Entonces yo prefiero todavía comunicarme así, a pese a que actualmente se hace tan necesario que también lo ocupo. No, y también es una herramienta que si la sabes utilizar, sirve. Sí, Igual te salva un poco. sirve, de todas maneras, claro, porque hay que saber que existe en el fondo y saber utilizarla. Pero en general trato en lo posible Es como de todo hablar. herramienta, po. Si un obrero, Sí. un carpintero no sabe utilizar el Claro, martillo. sí, también. Pero yo creo que deja de ser una herramienta cuando no se identifica bien para qué sirve. Este país es un laboratorio tecnológico, entonces estamos todos un poco robotizados con esta Y con sensación. las cámaras, pues, y Y con viendo las cómo cámaras por reacciona. todos lados, claro. Entonces tenemos un poquito de persecución. Hemos perdido el lenguaje, por eso hemos jibarizado nuestras relaciones. Oye, Tato, Y estamos y viviendo un tiempo caótico. Dígame. a Calama después. ¿Qué? ¿A Calama? Sí, pues ¿Ahí era después de adolescente Chuqui. usted? No, cabro, todavía, Ah, pues bueno. 8 años, Ah, ya. 8 años, 9 años. Ahí viví Pero un cachaba y tiempo. más o menos ya el más Sí, un tal siempre. Es que más uno antes era más Bobby. más, no, más vivaracho porque era más dura la vida, pues. Entonces uno ya de chiquitito La curia era gratis. establecía, claro, establecía vínculos más veloces, más rápidos. Había más contacto. y al norte Bravo también. Físico, todo eso. Claro, entonces en Calama ahí tuve también, pasé un tiempo y después cuando vino el golpe militar ahí a mi... ¿Qué edad tenías tú ahí en el 11? Ahí tenía 9 años, claro. Y de ahí me fui a Quintero, un cambio de total, pues de paisaje, de todo, pues ahí llegué a una caleta mar, al mar, claro. O sea, sequía mar. Conocía poco el mar, yo no tenía contacto con el mar. Entonces ahí yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, ¿no? Claro, ahí forjé mi juventud y todo, pues, de ahí para adelante. Hasta el día de hoy tengo... su pitito, su polola. Claro, toda la vida que otorga Quintero, que es bien especial, porque es un lugar que mezcla muchas cosas, porque hay campo también, hay gente que va de paso, turistas, hay marinos también, llegan barcos. Es un lugar bien, es un crisol, así, una caja de Pandora de muchas identidades. Entonces tuve la suerte de tener una juventud muy, muy interesante. Preciosa. Conocí muchas cosas, mucha gente distinta, diferente. Idea. Claro, ahí estaban todos los hippies de Horcón, estaba por el otro lado en Ritó, que estaban los selfistas, que eran otro tipo de hippies. Y era también una diferencia de clase social también, ¿no? También, pues se mezclan muchas clases sociales ahí en Quintero, se mezclan, claro. Y estaban por otro lado todos los milicos, pues toda la base aérea, un lugar lleno de sangre. También estaban los dos campos de concentración, el campo de concentración de Puchuncaví, de Ritoque. En Quintero, en ese mar, tiraron a muchos cuerpos que le introdujeron trozos de líneas de tren. Y tiraron, al mar, al tiro. Al mar, claro. Entonces un lugar con mucha historia. Es como el tema que pasó con Marta Ugarte, ¿te acuerdas de ese caso emblemático? Hay bueno, en Quintero hay una mezcla de identidades que yo siempre he dicho que ese es como el resumen de este país. Ahí se mezcla todo, se mezcla el campo, el mar, la milicia, y aparte también pasa a ser así como contradictorio. Es muy contradictorio, ¿sí? Y actualmente es un lugar muy interesante también, sigue siéndolo. Igual es un lugar con muchas contradicciones, es un lugar con mucha fricción. Muy interesante, y yo estoy haciendo ahí mi primer largometraje que voy a filmar ahí en Quintero. Estoy trabajando. ¿Es primicia esto? ¿Ah? ¿Es primicia? Sí, ¿para tirarla aquí para la radio? Más o menos, pero ¿sí? Cuesta harto todavía. Estoy ¿pero de qué está más o menos la idea? De milagros, de pescadores, de ángeles, de animitas. ¡Ah, qué precioso! Sí. ¿Como onírico? Sí, un poco onírico, es un poco loco como somos los chilenos. Como una comedia loca chilena, pero... ¿Y cómo va en pie eso? Va muy bien, tenemos... ¿Las luquitas se han rajado o no? Hay que perseguir al empresariado porque estamos trabajando a través de la ley de donaciones. Uh-huh. Y bueno, estoy trabajando con el municipio, con la corporación. Y estamos levantando esos recursos, estamos en etapa de levantar... Pero es que no le compre el Lucho Dubado, tiene que ser muy hueón, po. Disculpe que me saque el fans acá, pero... ¿Sí o no? Tienen que ponerse. Sí, lo que pasa es que el empresariado le cuesta que entienda, porque son, no saben ni bailar los hueones, entonces... imagínate. Se muera, sí. No hay ritmo, po. Claro, no tienen muy poco ritmo. Entonces hay que entusiasmarlo. Tienen que entender que la cultura no es solo el Che Copete ni el Quique Morandé. Entonces están un poco perdidos los pituquillos. Uh-huh. Entonces por ahí, pero ahí vamos bien, estamos trabajando y hemos conseguido ya colaboración del municipio, de la corporación. Ya estoy trabajando con una productora de que estamos sacando adelante ese proyecto. ¡Wow! Le deseo toda la suerte. Sí, pues, y después vamos a tener una distribución distinta. Queremos llegar a la gente, a donde se junta la gente. ¿Aquí? Tenemos, claro, aquí. Mira, mismo, la CGT, los trabajadores, hacer una... por supuesto. Tenemos la intención de llegar, por ejemplo, para el sur, a los festivales rancheros. Queremos juntar a los agrupaciones, los clubes de pesca y caza, a todos los viejos encachados que todavía siguen reuniéndose, los queremos invitar para que disfruten de esta película. Precioso. Una distribución distinta. Muy porque bien. Este pueblo todavía sigue siendo pueblo, así que no tenemos que engañarnos. Todavía sigue la sangre vital del Chile profundo. Aún sigue siendo una provincia. Totalmente. Una provincia. Sí. Totalmente. Oiga, Tato. Dígame. Acá los invitados se transforman en DJ. ¿Ya? No es que a usted le haya molestado. No. Entonces, ¿ya? Usted me mandó un tracklist, ¿sí? Como le dicen los cuicos, o una ¿ya? lista de temas que usted quería escuchar. Sí. Y le quiero pedir que usted presente la primera. Yo se la voy a mostrar acá. Ah, y nos sí, cuenta por qué. Mon Laferte, que creo yo que sería interesante. Exacto. Escucharlo. Claro, porque ahí hay una mezcla de romanticismo y de nueva musicalidad que creo yo. Oiga, pero los cuicos la han hecho mierda, los chaqueté. Sí, bueno, pero da lo mismo, si ellos siempre hacen eso, entonces no es interesante. Lo que me llama la atención es que esta cantante ha logrado forjarse y armar su carrera lejos, en México esencialmente, y que es una persona que está rescatando un sonido muy chileno, que es el sonido de cantina nuestro, que atrapa esa nostalgia que tiene que ver con la mezcla del bolero y esa sensación de ese amor traicionero, ese mundo cebollero. Aparte que también rescata desde otra mirada. Tiene esa conexión también con México, que México y por Chile, supuesto, son países, pueblos que se tienen mucha similitud. Mucho. Sí, totalmente. Entonces, por eso, bueno, yo la verdad que a mí no me gusta nada, ¿ya? No me interesa nada, no me gusta nada en su totalidad. Entonces rescato, yo creo que esencialmente rescato a la persona y rescato su los cojones. Claro, y rescato también el hecho de que sea una persona joven que esté revitalizando esta música, este sonido AM que traemos nosotros desde nuestros orígenes. Entonces, como la música para hacer aseo o para cortarse las venas o para hacer el amor. Exacto. También. O fumarse un pitito. O para dedicárselo a la novia. Que para tomarse un copetito, dice el Pedro. Para tomarse un copetito en la esquina, una cajita, un ladrillo, lo que sea. Exacto. Pero en el fondo viene a rescatar ese sentimiento nostálgico, esa sensación de nuestra identidad chilena urbana interesante. Así que por eso. Preséntalo, por favor. Bacán, porque escuchemos este tema. Tu falta de querer, ¿cierto? Que tan doloroso es. ¿Cuántos de los que están escuchando a lo mejor están pasando por un momento de dolor en el corazón? ¿Ah? Para vamos los romanticones, ya. Vamos. Para ti, que estás solita en tu casa. Sí, así me tienes, malvada. No tengo por qué. Voy a hacer una llamadita que me está llamando. Y Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí está, entonces, les comunico, amigos, que no podemos seguir el programa porque el Tato Dubo se cortó las venas, se ha desangrado. ¡Ah, no, está aquí! Oiga, no. Tengo saludo. ¿De quién? Vea. Cristiano. Cristiano, buena Cristiano, lindo, que este tipo captura todo con unas líneas y arma unos seres... El Pato Giro, po. Estrambóticos que, claro, que capturan la realidad, entonces un crítico y bueno, y rescata el dibujo, la caricatura, las líneas que toman presencia en las manos de Cristiano, que es una maravilla, así que un cariñoso saludo para mi compadre. Claudio Geise. Pestañita, lo peor que hay. Gualeta, lo más... Es mala junta él porque yo lo invité para acá. No, Pestañita es un tipo que tiene un corazón enorme y unas pestañas también, y que constantemente está desafiando las palabras, así que es un tipo muy, muy interesante. Acabamos de estar en el norte con Claudio, hicimos un encuentro... ¿Cómo les fue eso? Me contó muy bien, hicimos un encuentro con jóvenes estudiantes de Taltal. Y hemos logramos, llegado hasta Taltal. He llegado hasta Taltal. Qué terrible, weón. Qué doloroso ese chucha de su madre. Weón. Que todavía siga penando, weón. La vieja que no se muere, weón. No se muere, weón. La vieja más dura que pata crúa. Oye, claro, fuimos a Taltal, un lugar maravilloso. Taltal es precioso. Un pequeño puerto histórico. Entonces tuvimos la... ¿Eso qué hace Iquique? Perdón mi ignorancia. Queda 4 horas de Antofagasta. Claro, está como en el medio de todo el norte. El viejo puerto salitrero, que todavía conserva parte de su belleza histórica, es un lugar maravilloso con muy buenos mariscos. Comimos muy rico allá y la gente nos trató muy bien. Y justamente con Claudio Geise tuvimos un encuentro con los estudiantes de Taltal, que fue muy, muy enriquecedor, muy bonito. Así que un cariñoso saludo para Claudito, que saludos, tiene Claudito. Constantemente trabajando en la cana para todos sus alumnos. Sí, también. Sí, pues hace clase ahí en la cárcel de San Miguel de las Mujeres. Tiene muchos, muchos años. ¿Usted también ha hecho cárcel en la cana? Porque cárcel en la cana, sí, yo he hecho cárcel en la cana. O sea, no, perdón, en clase. Sí. Ya no me voy a entrar. Oiga, pero... Vamos al perré. Oiga, Bartolo Garín, Pestañín, Garín. Está ahí al revés. Oye, ordénate. Madeleine Coquenfar. ¿Ah? La Madeleine Coquenfar. ¿Tú cómo se llama? La Madeleine. También le mando saludos. Madeleine. Que había estado haciendo clases con usted en la cárcel de mujeres, creo, no sé dónde. Sí, también. ¿Te acordás o no? Sí, yo... ¿Tienes buena memoria o no? Sí, yo también pasé por ahí. Yo estuve hace mucho tiempo atrás también. Yo trabajé en la Penny. Hice clases también allí para los internos. ¿Qué hacía ahí? ¿Cómo el era? Teatro. Teatro, hacía clases de creación y montaje, básicamente. Entonces reunía, lo que pasa es que allí en esos lugares, básicamente lo que uno hace es trabajar con la inspiración del día a día, lo que va pasando. No tenés que planear ni una hueá. No, porque claro... Llega a gendarme y te agarra el lomo. Sí, es muy difícil, hay un trabajo que es distinto, es diferente, no puede ser tan... Otra dinámica. Claro, es una dinámica que se va imponiendo día a día, pero obviamente allí tuve la suerte de conocer el dolor de todos esos internos y lo doloroso que es también para sus carceleros. La cárcel en su totalidad es un lugar lleno de injusticias, no solo para los internos, entorno, sino para los gendarmes y toda la familia, todo lo que está en el territorio carcelario es muy doloroso para un país. Y este país tiene las cárceles más oscuras, hacinadas, y por otro lado también son un negocio. Entonces ahí hay una deuda social pendiente muy, muy fuerte para todos los gobiernos que en el último tiempo han estado quitándonos todo. Yo también he tenido la oportunidad de estar en cárceles, en lecturas o hablando de poesía. En la cárcel de Valparaíso, arriba, ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿En el penal Cordillera? No, pues en Valpo. ¿En Valparaíso? Ya. Se me olvidó. Bueno, he estado ahí también, ya. Pero yo veo otra forma, otra actitud de los presos de repente que tienen más vida que uno, weón. Ah, sí. ¿Cachado? No, claro. Ahí, bueno, depende. La pólvora. Sí, ya. Depende. Yo creo que en general es un sistema que está totalmente colapsado, entonces todos lo sabemos. Así como gran parte de todos los sistemas de este país, pues entonces la cárcel es el último eslabón de una organización social, de un grupo, de una sociedad en el fondo. Y ahí hay mucha injusticia. La mayoría de los pobres están presos. En cambio, los que están con corbata gozan de plena libertad. Y el último saludo. Es muy injusto. Rosana Espino. Ah, mira, qué bueno. No sé, no me acuerdo de Rosana, pero de todas maneras le mando un cariñoso saludo. Es que usted lo saluda a todo el mundo, pues. Sí, es más famoso que... Me gusta compartir con la gente, soy un ente sociable. Soy muy sociable. ¿No le hace el desprecio en la calle, seguro? No, también hago desprecio cuando me tratan mal. Pero ¿quién le va a tratar a usted mal? No, sí, también. También soy parable. El hacha, Marcelito. No, si no estoy desconfiando. Y cuando hay que ladrar también. No venga con weá aquí. Oye, yo no soy el carechiste todo el día. No estoy para el huevo de nadie. Escuchaste, mierda. Toma, ahí salí. No puedo parar. Oiga, sí. ¿Y trabajó con Andrés Pérez? Trabajé con el Gran Circo Teatro en el tiempo, claro, cuando se hicieron los Shakespeare. Sí, me tocó más que nada ser de técnico. Fui técnico, me tocó construir, me tocó hacer vestuario. ¿Usted es un obrero? Bueno, que todo era un obrero con Andrea, ¿o no? No, había un elenco que básicamente ensayaba y presentaba, que era el elenco de actores, pero yo ya en ese tiempo me interesaba mucho la dirección, me interesaba la trastienda y podí trabajar, aprendí mucho ahí. ¿Estaba recién aprendiendo? Estaba recién egresando, sí. Tengo entendido que tú en DRAN. Sí, en el DRAN. Con Jorge Loncón. ¿Qué tal, sí. Jorge Loncón? Ahí cuéntame un poquito. Bacán, pues, con Jorgito Loncón formamos esta escuela. Nosotros nos escapamos del régimen regular de estudio y armamos nuestra escuela. Partimos haciendo clases en la calle, en las plazas. Éramos dos cursos y armamos nuestra malla curricular, llamamos a nuestros maestros. Tuvimos la suerte de tener muy buenos maestros, don Juanito Radrigán, Óscar Estuardo, Andrés Pérez también hacía los talleres, en fin. ¡Puro Giles! Sí, puro pulento. Juan Edmundo González, que desgraciadamente también falleció. Bueno, tan puro finado nomás. ¿Cómo te llevas con Andrés tú? Que era una... Muy bien, ¿no? Un tipo brillante, un trabajador, un tipo que no paraba nunca. ¿No se pasaba rollo? No, nunca, siempre. Porque pasa mucho, y te pregunto, porque después que muere alguien como que tratan de levantarlo, ¿no? Claro. No, yo creo que Andrés tuvo la suerte de llegar en un momento del país donde había mucha oscuridad y él fue capaz de ponerle color. Y de profesionalizar, y, digo, en el buen sentido de la palabra, ¿no? De mejorar, de imprimir mejoras en todo lo que era el teatro callejero, que desgraciadamente hace tanta falta, ¿no? La expresión callejera, no por ser callejera, tiene que ser precaria, tiene que ser pulenta, valiente, estar bien hecha. Y de alguna manera Andrés Pérez le aplicó esa rigorosidad al trabajo en escena. Entonces, obviamente que fue un maestro. Una escuela. Un maestro, una escuela. Y además que era un tipo que tenía mucha vida. Él trabajó en el Bim Bam Boom. Un tipo de tocopilla. Tuvo su buena previa. Claro, viene desde... Militante comunista. También también de la poesía. También escribió poesía. Sí, su hermano es escultor, que vive allá en Porvenir. Entonces viene una familia de artistas. ¿Era de Tocopilla? Tocopillano. Tocopillano. Entonces, buenos cabros para el norte. Sale bueno el norte porque yo creo que son los que resisten, se quedan, pues. Yo creo que hay un coladero muy fuerte porque es una zona dura, pues el norte chileno es bravo, es diferente. Es muy la gente aguerrida. Por eso los que vienen para acá les va bien, porque claro, también ya venimos, el coraje. Venimos ya curtidos con la historia. Sí, mucho. ¿Es duro más. Tato? ¿Quién? ¿Usted? Yo soy bueno para los aletazos, que te plante uno, un chopazo por las orejas. ¿Qué me está igual? Oiga, aparte de hablar de... ¿Qué? Venía a cambiar el tema. Oye, raspa, culiao. ¿Qué va? ¡Ah! Oye, sí. Me acuerdo, y sobre todo eso, la chuchada que me estáis sacando todo. Mi papá me dijo que se acordaba de ti por loca lindo, por eso me dijo, oh, loco, weón, qué bueno que lo invitaste, bueno, para la chuchada, el loco, weón, me gusta, sí. Me dijo mi papá, Manuel. Sí, a don Manuel. Loca lindo. Sí, pues loca lindo fue una sitcom que tuvo su paso por TVN. ¿Pero viste sitcom? Ya estáis aguachando. ¿Sitcom? ¿Se llaman esas mierdas? ¿Serio? Le ponen ellos, una serie humorística que hacía yo. Los Galindes. No, ¿viste? Estás gustando Galindo. Galindo, claro. Y yo hacía ese personaje. Y bueno, ahí tratamos de meter mucho... Miguel, claro. Tratamos de meter mucho tema social, pero el sistema lo impide, pues. Siempre pero igual metimos la puntita. Pero igual metimos la puntita y eso nos costó que nos sacaran del aire, pero finalmente quedó un buen recuerdo. No, una temporada completa. Estuvo ¿pero qué bien. Una temporada? ¿6 meses? Fueron como 27 capítulos. Sí. Fue un tiempo largo y pues, lo único que lo fueron cambiando de horario nada más. La media percha, güey. Sí, estuvo bien, era interesante porque esa serie estaba basada en un fenómeno televisivo norteamericano que hablaba acerca de una familia de negros que vivía en un barrio residencial de Nueva York, en un barrio de blancos. Entonces nosotros, para trasladarla aquí, trabajamos desde la idea de un hombre común, un hombre que viene desde la clase trabajadora, y se pone a vivir en un barrio encumbrado. Y las problemáticas que hay en torno al clasismo que existe en este país. Porque en este país no se respeta, tú puedes tener plata, pero si soy roto, dicen que eres un roto con plata. Exacto. Entonces ese castigo social lo hacíamos evidente en esta serie. Dentro de ese contexto del clasismo y de la apariencia, ¿cómo es el rollo? Porque tú siempre has hecho personajes populares, pues. Claro. El director te dice, oye, ¿sabes que te creo a este papel porque tení como el prototipo de negro? Sí, pues yo creo que tengo una gracia, o sea, tení como el prototipo obrero. Pero más fantástico, por lo mejor, pues represento a la mayoría, así que... ¿Pero será así? Sí, pues, yo creo que sí, yo creo que eso es mucho mejor que lo hiciera, imagínate un obrero Guido Vecchiola de obrero. No, Benja de Vicuña. O Benja, que lo ha intentado, pero no le resulta, porque somos difíciles nosotros, pues. Además hay una cuestión de conciencia social y de conocimiento de vida, de dolor, de cicatrices que no cualquiera las puede... Que cachai el mote, por loco. Pero lógico. Exactamente, hay una cuestión que tiene que ver con la identificación. Y ahora yo me voy. Y para mí es muy, muy. Me honra, me llena de orgullo. Uh-huh. Por lo demás, siempre he representado a ese otro Chile, un Chile más totalmente desobediente, un Chile distinto, porfiado, luchador. Otro, no Huachaca, no Liviano, no Guatecayo, no Chupaloli. ¿Lo puedo saludar así como si fuera un personaje? Sí. ¿Cómo está, Marmotita? Ándate la chucha. Hasta el Marmotita. Sí. Oye, sí, ¿por qué Marmotita me ha salvado la vida varias veces? Una vez me iban a asaltar unos diablazos y se dieron cuenta que era el Marmotita, así que terminé compartiendo con ellos. Claro, un personaje que me ha traído mala leche. Mucho, mala leche, oiga, una película interesante. Más allá de su personaje oscuro chileno. Pero más allá de ese personaje suyo, Marmotita, ¿y por qué se enojó Marmotita? ¿No quiso darle taparle el tajo al lo que pasa es que el se le hizo? El Marmotita era un choro que estaba rebotado ya y quería retirarse. Entonces, él advirtió de los peligros que trae el portar armas. Entonces era un delincuente que no quería delinquir nunca más. Entonces habla desde esa perspectiva. Igual es un personaje que tiene una ética y bueno, es un personaje popular que ha sido siempre, bueno, la película Mala Leche es una de las películas más pirateadas de la historia. Un manjar. Un manjar. Así que... Oiga, ¿no? Y aparte que pasa mucho eso, Tato, que... Uno termina amando a los locos. Sí, yo creo que se logra esa identificación y además que es un territorio difícil porque son identidades que están guardadas bajo los muros de sus pares nomás, po. Entonces, entrar ahí, poder salir y tener el respeto de esa gente es muy valioso. Para precioso, mí es muy valioso. Preciosa. Sí. Mala Leche es muy buena película. Sí. Y yo la vi en VHS. ¡Oh! Se me cayó ya. El carnet, ¿no? Se me cayó el carnet. Sí, es que está muy pirateada esa película, tiene muchas historias. Y bueno, esa película ha recibido muchos premios a nivel internacional, cosas que no se saben, pero sí, recibió premios importantes en festivales importantes a nivel, no sé, pues en concierto internacial de festivales. Preciosa esa película. Sí, yo creo que es una buena película. Tiene puntos. ¿El director, altos. Perdón? León Errázuriz. Sí. Después con León Errázuriz hicimos otra, una película de terror que no se conoció mucho aquí también, pero que también tiene mucha, es muy interesante, que se llama El Cabrero. También es una película que dirigió él. Y bueno, y después León se dedicó a la tele, dirigió Huelquimán y Tolosa, y siguió en la televisión. Así que es un director que con esa película, con Mala Leche, yo creo que llegó a un punto muy interesante que ojalá pudiera seguir desarrollándose. Hay un mundo ahí oculto que sería interesante poder visitar. Muchas gracias, Manuatita. De nada, compañero. ¿Vamos a la música? Vamos nomás a la música. ¿Se acuerda cuál es el tema, no? Sí, pues vamos a poner... Ahí usted también trabajó, ¿ah? ¿Eh? Cuéntame sí, un poquito. Sí, pues Fernando Milagro me invitó a hacer este videoclip, que también es un videoclip que bueno, yo he elegido estos temas porque, justamente por eso, yo creo que por el lado del arte, también Fernando Milagro es director de arte. Sí, ya. Él fue director de arte de la película El Año del Tigre. Después voy a hablar de esa, que es interesantísima. Sí, y por eso estoy un poco apurado. Por eso, claro, así que escuchemos Reina Japonesa. Pero yo tengo una pregunta, por don dígame, Tato. Dígame. El video está, el paseo más despoblado. ¿A qué hora lo grabaron? A las 5 de la mañana, llegamos ahí. ¿Esperaron que saliera el sol? Esperamos que amaneciera y aprovechamos toda esa madrugada para filmar ahí en el paseo más. Y otra, la Cristal, ¿cerveza pura o agua? Cerveza pura porque tenía mucha sed. Muy bien. Entonces nos vamos con... Reina Japonesa de Fernando Milagro. Reina japonesa, no sé dónde estás, sé por qué te alejas, porque me haces mal. Si no buscas nada, nada va a pasar, vas de mal. Thank you. compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Ahí está Fernando Milagros, un gran artista chilensis. ¿Qué le parece a usted? A mí me encanta. Sí, pues, muy bien. Como que le está poniendo arte y talento. Sí, hace poco lanzó su nuevo disco, es un trabajador de las artes, aparte él es director, o sea, hace diseño, entonces... Sí, está mezclando el teatro. Precioso. Director de arte, él hizo el arte en una película que yo hice, que fue El Año del Tigre, una película que dirigió Sebastián Lelio. Entonces, Fernando Milagro es un tipo interesante que mezcla en su música y una opinión siempre muy interesante también, que juega con la estética y habla un poco de una musicalidad chilena bien particular. Así que por eso también me pareció interesante programarlo. Muy bien. ¿Verdad que usted debutó en teleseries con Playa Salvaje? Playa Salvaje, sí, po. ¡Qué honor! Sí, hace muchos años atrás. ¡Eric! Claro, claro, así se llama. Sí, sí. Buena comedia, ¿eh? Sí, me parece, no sé, yo creo que sí, era interesante. Es que en ese tiempo las teleseries tenían otro... ¿Cómo se llama? ¿El Billy? El Billy se llama, claro, el Juan Pablo, no sabe. Claro. Sí, era interesante, las teleseries eran distintas. Sí, pues. Y le damos, yo imagino más, usted dice distinta en la forma de trabajo, ¿no? ¿En la metodología? Claro, era todo distinto, eran elencos más grandes, había jóvenes, había viejos, había gente de distintos oficios. En esa teleserie trabajó Jorge Yáñez, trabajaba la Lucy Salgado, había una mezcla de edades, pasaban muchas cosas. Entonces eran elencos bien grandes también, duraban harto tiempo. Y no sé, pues yo creo que la teleserie tenía todavía guardaba cierto rasgo identitario que era la hacía más cercana a la gente. Claro, claro. Uno se identificaba y la seguía. Sí, se identificaba más la gente con esos materiales. Cosa que ha ido perdiendo, no solamente la televisión, sino que en general... No sabrá nadie de esta weá, pues están de moda las turcas. Hemos perdido identidad por todos lados, entonces, claro, son recuerdos interesantes para rescatar. ¿Y su inicio? Coronación. En cine, sí. El René, en cine. Claro, la película Coronación. ¿De Donoso? Claro, una adaptación de la novela Donoso que la dirigió Silvio Cayosi. Sí, esa fue mi primera película. Bien, pues ahí partí con... Oye, pero lo han dirigido Buena y Grosso usted. Sí, y de ahí seguí, pues, de ahí después con todas las películas que he hecho. A mí me gusta Machuca. También una buena película. Vaya a seguir como el... Limpiando Water, claro. Limpiando Water. Que era y triste. Pues, pero ¿cómo era? No me acuerdo. ¿Cómo es triste, esta? Claro, es triste perpetuar una frase tan dolorosa. Sí, porque, y que sigue claro, aún. Que sigue aún vigente, sí. Claro. Porque ese clasismo y esa sensación de haber nacido sin recursos te castiga para siempre. En un país tan injusto como este, ¿no? Y una película tan interesante que también otro grosso que te dirigió que con Andrés Wood. Claro. Y sí. Que se sigue, ya hace poco la vi en cable. Sí. La siguen dando. Sí, sí, una película que ha envejecido bien porque desgraciadamente las temáticas siguen todavía golpeándonos a nosotros. Sí, Andrés ha tenido un trabajo interesante con nuestra identidad, ha hecho un cine identitario muy, muy transversal, porque también no olvidemos las series que también... que tuve la suerte de hacer con él, hicimos Ecos del Desierto, donde me tocó interpretar a Morembito. Cuéntanos un poco eso, por favor. Que fue una cosa. ¿Qué tal ahí meterse en ese personaje tan fue terrible, madre, pero... muy horrible porque bueno, y además estuvimos en lugares muy muy tristes, pues el ¿cómo norte, la carga? El norte de Chile, claro, muy cargado, estuvimos pero más encima que usted le traía también la infancia, pues. Sí, pues me traía recuerdos de Yabú y qué sé yo, me lo pasé más o menos. Fue difícil, es un rodaje muy muy complejo. Y además que la temática y toda esta oscuridad que guarda, hay tanto secreto todavía en este país que no se develan, no se abre la conciencia, no se dice la verdad totalmente. Entonces la verdad ya no se dijo y por lo tanto ya no se conoce y cada vez sigue ocultándose en nuestra identidad. Así que sigue siendo dolorosa, ya es así, es parte de nosotros. O sea, quedamos así mentirosos. ¿Cómo lo abordaste, así investigar sobre un weón que a lo mejor te estaba metiendo y te daba como repulsión? Investigué harto porque justamente yo en ese momento estaba haciendo una obra de teatro que hablaba acerca de dos torturadores, una obra de teatro del Tato Pavlovsky, un argentino que es del Movimiento de Teatro Abierto Argentina, que el Eduardo Pavlovsky, que él falleció. ¿Cómo se llamaba la obra, perdón? Esa obra, buena pregunta, desgraciada. Sí, no. CJ, ¿cómo es CJ? Que, bueno, ahí me voy a acordar. Espérate, que te estaba hablando de otra weá. Ah, perdón, ya me estoy yendo. Marcelo, mira, lo que pasa es que en ese momento yo estaba investigando junto con esa obra y justo me tocó el papel este de Moren Brito. Entonces, y hay mucho material oculto, entonces para uno también es muy interesante poder hacer esos personajes porque de alguna manera también uno aprende y es vehículo de... uno entrega conocimiento, pues uno, yo lo hice lo más parecido a como era en la realidad, porque realmente Moren Brito era una bestia. Era dentro de... su madre. Claro, era un tipo que estaba fuera de sí siempre. Era muy muy malo, un tipo que estaba en el lado de la oscuridad totalmente. Entonces, todo ese grupo, toda esa caravana de la muerte, todo ese grupo de militares que estaban metidos en esa terrible misión de exterminio, eran seres profundamente lejanos a lo que uno se imagina. Entonces costó mucho poder hacer ese trabajo. Así que bueno, con las herramientas de la investigación que hice para la obra de teatro también me sirvió para hacer ese personaje. Así que sí, pues, para cada personaje, para cada cosa su empeño, ¿no? Sí. Bueno, mi pregunta era esa, ¿cómo lo abordaste? Pero ya me lo dijiste. sí, así se lo dije. ¿Y el año del tigre? El año la trama, sí. ¿La puedo resumir un poco? Por supuesto. Es como el terremoto del 2010, el año 2010. Cuando quedó la cagada. Sí. Con el tsunami, como dijo el Kete Heidi. Sí. Y el marepoto. Sí. Cagazo. Y claro. Usted está en cana. Y usted, sí. ¿Cómo se llama el personaje? No me acuerdo. Manuel. Samuel. Sí. Está en cana. Y terremoto. Sí. Claro. Y se arranca. Sí. Y va a ver a su familia. Claro, él va a ver a su familia. Es una película que rescata hechos verdaderos, verídicos, de un grupo de... Bueno, fueron varias cárceles, recintos penitenciarios que se cayeron con el terremoto. Entonces, ¿y cementerio? ¿Te acordás que había un cementerio que de repente estaba la...? Claro. Y nosotros fuimos a filmar allá en la zona de la debacle, de la catástrofe, porque después del terremoto vino el tsunami, entonces el borde costero. Entonces es una película que tiene algo de testimonial, un cine documental, ficción, que a nivel internacional ganó muchos premios también. Ay, yo tengo tenido que festejar un Azur el 2012. Sí, ahí gané. Como el mejor actor de cine usted. Sí. ¿Se sí. quebró? ¿Se pegó la quebrada? No, la sombra, no pude ir a buscarlo el premio. ¿Por qué? Porque estaba aquí en otra, estaba ocupado. Qué bueno, me con la wea. Sí, pues. No pude viajar, pero sí, sin duda que es un premio importante porque participa todos los países americanos y bueno, y competir con los actores argentinos, mexicanos, ganar el premio a mejor actor es importante. Siempre. Pero si usted es bueno, ¿para qué le pone color? No, pues no le pongo color, pues chucha tu madre. Estoy tranquilo yo aquí sentado hablando, wea. Oiga, y más encima el tema de la... ¿cómo se llama la comercialización? ¿Cómo se vendió el producto producto de la película? ¿Tuvo una itinerancia? ¿Usted estuvo encerrado? Sí, ¿cómo? Sí. Cuéntenos, por favor. Sí, ese fue parte de un proyecto que hicimos con Sebastián Lelio, que después pronto vamos a poder ver... ¿Hay registro? Sí, hay registro. O sea, ¿va a ser como un documental? Sí, es un trabajo histórico, es como... un trabajo sociológico y un rescate de histórico, ¿no? ¿Qué hizo? Vamos, lo tenemos hecho. ¿Pero qué hizo usted, po? Yo estuve, me encerré frente al Mercado Central por 3 días y 3 noches. Entonces, con cámaras que estaban ocultas, pudimos grabar todo el suceso, todo lo que aconteció, la gente que me fue a visitar. ¿Cómo era el objetivo? Fue mucha gente a visitar. ¿El objetivo qué era? era ver cómo nos comportábamos en torno a una persona que estaba privada de libertad en medio de la plaza pública, ¿no? En medio de la urbe, ¿no? El calzoncillo por la plaza pública, este programa. Por ejemplo, ¿cierto? Entonces... Una onda filosófica. Era un experimento sociológico, sí, un experimento que... ¿No, la película? Y la película... ¿Filosófica? Sí, tiene mucho de filosofía en el sentido de que este tipo... Bueno, pero no voy a contar la película porque todavía no se puede ver. Pero sí, hay una intención de reflexión, de reflexionar en torno a la libertad. Pero yo o sea, digamos nosotros, ¿qué tan libres somos nosotros en este país donde todo está privatizado, donde no somos dueños de nada? ¿De qué libertad hablamos? ¿Cuál es nuestra libertad? Entonces es una pregunta muy, muy potente para estos tiempos que estamos viviendo, en donde al parecer la libertad es una quimera que se perdió hace mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Y también se da mucho el sistema patriarcal en el cual vivimos, que está saliendo poco a flote con el tema este de la chica de los tetas que le pegó, y etcétera. Sí, pues la verdadera revolución yo creo que tiene que ver con el feminismo, con las mujeres que se levanten y con los hombres que nos demos cuenta de lo machista que hemos sido y lo torpe que hemos sido, de la manera que hemos sido criados, que tenemos una espada atravesada en nuestro pecho y somos portadores de un virus, venimos enfermos desde niños. Entonces yo creo que la revolución verdadera está en asumir primero que nada nosotros los hombres, que somos machos mal paridos, mal criados, que estamos retorcidos en un castigo, en un patriarcado que solo engendra violencia y castigo. Entonces, una vez que nos demos cuenta, ya podemos pensar en mejorar nuestra convivencia y entendernos con el otro, ver al otro junto con vernos a nosotros. O sea, que el otro tenga presencia, que exista realmente. Cada día después de la dictadura, donde desapareció tanta gente, en esta situación, en esta sociedad de mercado, sigue desapareciendo gente. La gente ya casi no existe. Entonces... es interesante tomar... mirar para el lado un poquito. Claro, tomar en cuenta que estamos todos metidos en este embrollo, ¿eh? Estamos todos teñidos de este mismo barro. Estamos nadando en este pantano. Los cocodrilos están a punto de devorarnos. Oiga, Tato, este programa se repite mañana, el domingo, perdón, a las 14:30. Muy bien. www.lavozdelostrabajadores y nos volvemos a oír. Perfecto. Vuelven a hablar las chuchadas que me está echando usted a CJ. ¿Cómo es CJ? Sejunín. Sejunín. Sí. ¿Usted está trabajando en el Callafaz? Sí. Cuéntanos eso, un poquito y sí, escuchamos. Para que vayan todos los sábados de julio. ¿No? ¿Conviene gastar la platita? No vayan mejor. ¿Saben qué? Les voy a dar la información para que no vayan bajo ningún punto de vista. Ya cuenten. Gasten la plata en otra cosa que sea más útil, no estar escuchando hueones. De hueones hay de sobra. Tato, por favor. No vayan al Cachafá todos los sábados de julio a las 9 de la noche. El Cachafá es un lugar muy encantador. ¿Guardia Vieja? No, está en Avenida Italia. Uy, antes pensaba que estaba... Sí, es que estuvo en Guardia Vieja, era el Cachafá inicial. Ahora hay un nuevo local que está muy pulento. Por Santa Isabel, por ahí. En quedan Lautaro con Avenida Italia. En la página del Cachafá pueden encontrar, también pueden encontrar ubicaciones por atrapalo.cl. Es una noche para que vaya en familia y disfruten, hay muy buena comida. ¿De qué hablamos menos? ¿De qué se trata? ¿Nos puede contar? Hablamos, yo hago un monólogo que se llama Chilensi, en donde a través de las palabras vamos elaborando una especie de laboratorio, armamos como un laboratorio para poder observarnos y saber qué nos pasó, cómo hemos cambiado tanto. Es como algo similar lo que hizo con el daño al tigre cuando estaba encerrado. Algo parecido, sí, me gusta jugar con las palabras, tengo mucha añoranza, ¿no?, del viejo chileno. Tengo mucha nostalgia de la poesía y también es interesante ver a través de cómo hablamos y cómo estamos, qué nos pasó. Entonces es un relato humorístico para disfrutar, reírse y también reflexionar acerca de cómo estamos. Oiga. Chilensis en el Cachafaz de Avenida Italia. ¿Y si mencionan en Calzoncillo por la Plaza Pública? Le van a comprar calzoncillo y lo van a meter. No, el calzoncillo largo. Lo van a amarrar en la pata del cacho. Oiga, don sí. Luis Tato Dugo. Dígame. Muchas gracias por aceptar la invitación. Encantadísimo de estar acá. Es un honor tenerlo acá en nuestra CGT. Pero fantástico. Y las puertas están abiertas. Muchísimas gracias y que la CGT siga manteniendo esta emisora, porque es muy importante tener un lugar, un espacio de opinión donde podamos conversar y conocernos. Así es que muchas gracias por la invitación, me he sentido muy grato aquí conversando. Y bueno, no se pierdan Chilensis en el Cachafaz todos los sábados del mes de julio. ¿Más sale cuánto? No lo sé, pero es barato. Sí, barato. Sí. Oiga, antes que nos vamos, los cabros de Editorial Eleuterio y junto con Editorial Nadar nos dejaron un libro la otra vez. Perfecto. Y yo se lo quiero regalar a usted. Muy bien, pues. Rodrigo Quesada Monge, La lógica de la nostalgia imperial, literatura y política en el siglo XX. Estupendo. Con mucho amor. Muchísimas gracias. Encantado. Y también me llevo un libro suyo. Ah, sí, pero no diga, porque me puede decir que... Caja de Cambio, ahí vamos a conocer su letra, su poesía, pues encantadísimo de estar acá, muchas gracias por la invitación, gracias Pedrito, compañero querido, y gracias... Y nos vamos con la última canción. Por supuesto, nos vamos con la última canción. ¿El Chinoy? Sí, con el Chinito, que también hice un videoclip con él, que es de su último álbum, de Los Dragones. Así es que salgan los dragones. Que salgan los dragones, que es importante que salgan los dragones. No es como el dragón ese cuando uno toma el otro día y el no, dragón. Pues ese otro. Ese es el tufo. Lávate el tarro. Oye, que lo pasen bonito, que tengan buen fin de semana. Y los espero en el Cachafaz. Chao, buenas noches. Ya aprovecho de despedirme, amigos, para tener un invitado o invitada tan interesante como el Lucho Dudó. Nos vamos felices. Chao, amigos. Árbol de callejas suburbias.